nos hemos puesto de acuerdo, coordinación con los delegados que de los cinco distritos, vamos a hacer un seguimiento una semana. Se ha sentenciado por dirigentes al presente Junta Electoral. Después de una semana no convoca, vamos a llamar a una asamblea extraordinaria de socios de la ciudad de Montero, de la Comunidad de Cosmol, la asamblea extraordinaria para poder desconocer a la Junta Electoral. Así se ha dicho esta mañana, por eso creo que hemos estado más dirigentes delegados en la oficina de la Junta Electoral.